supo amarte. Ahora ya es muy tarde para arrepentirse. Dile que ya no tiene caso, que ahora están mis brazos ocupando el sitio que dejó al irse. Dile si su sentimiento es porque aún te amo, solo por orgullo no quiere perder. Y ahora dile que yo soy tu amante, que tendrán adelante que olvidarse de ti. Me quitará tus besos, yo con tu amor me quedo y que mejor mi sueño me voy a rendir.